Tony, buen día. Buen día, chicos, ¿cómo les va? Bien, bien. Ya nos habíamos perdido. Sí, el tema laboral es. Sí, viste, claro que hay, sí. Uno hace lo que puede. Bueno, igual está arrancando todo recién ahora, ¿no? Sí. Bueno, el día domingo comienza la verdad de todo. De la milanesa. Dígalo, hay que decirlo con las palabras que van. La verdad de la milanesa. Sí. Así que, bueno, estamos con toda la expectativa. Sí. Y, hay expectativa, ¿eh? Sí, hay mucha expectativa. Nos demostró eso el día domingo, que hicimos un partido amistoso con la gente de Matienzo de Villa de Soto. Muy buena concurrencia, una medida perfecta para ver cómo estamos. Así que interesante lo del fin de semana. Qué bueno, porque ayer estuve hablando con los muchachos con los que juego yo también y se comentaba eso. Che, parece que está mejor el equipo, hay más motivación, han estado entrenando. Fue el comentario de todos. Sí. Si bien el partido fue el primer tiempo, la verdad que fuimos dominadores, por momentos con buen fútbol, que eso es lo que predomina a nosotros, jugar bien al fútbol. Y bueno, en el segundo ya caímos un tanto. Quizás nosotros tendríamos que cambiar la metodología de trabajo. Estamos laburando hasta el viernes a la tarde. Y bueno, estaban un poquito las piernas pesadas, ¿entendés? Bueno, entonces ayer, por ejemplo, tuvimos un laburo de carga con los chicos para hacerlo en el principio de semana y ya relajar para llegar al fin de semana y llegar bien. Claro. Pero bueno, estamos a las órdenes del profe Ale López, que él es integrante del plantel también. Así que bueno, ayer dio una práctica excelente con la concurrencia de 30 jugadores, espectacular. Oh, a pesar del frío, impresionante. A la noche. Así que bueno, están todos expectantes, cada uno quiere su lugar. ¿Está dirigiendo ya? No. Ale es el profe, o sea, y hace las veces de profe, pero él es el jugador del plantel. Está bien. El domingo jugó, para mí una actuación de 7 puntos, que no es poco, así que bien. Suma muchísimo. La verdad que desde la llegada de él sumó mucho. Usted dice el buen fútbol, ahí que hay una posición bilardista, menotista, ¿hay algo de eso? Yo soy más que conservador con el fútbol, un poco mezquino. Pero tenemos una calidad de jugadores como para jugar bien al fútbol. Uh-huh. De todas maneras, uno ve, dice del fútbol bilardista, menotista, acá en la Liga de Punilla no hay ni bilardista ni menotista. Acá se te van los papeles. Acá se juega distinto. Sí, claro. Hacé de cuenta que estás jugando en un potrero grande. Claro. El potrero del viejo potrero, de la esquina, bueno. Sí, juega la astucia, ¿no? Ahí, digamos. Sí, es ese. Toca rápido. Juego, claro, exactamente. Mucha, mucha picardía, y bueno. Pero tenemos jugadores con experiencia, tenemos jugadores jóvenes. Uh-huh. En esa mezcla, bueno, sí, y después del laburo que hicimos durante todo el año, yo creo que estamos para jugarle de igual a igual a cualquiera. Bien ahí. Por eso la expectativa buena. Domingos vamos a estar acá transmitiendo, a partir del próximo domingo. Entonces, ¿los domingos en qué horario van a estar jugando? Los domingos la primera juega a las 16 horas. Bien. Creo que la transmisión comienza a las 3 de la tarde, sí, algo así. Sí. Este domingo van a estar en Valle Hermoso. Maxi, que ahí vi la publicidad. Y bueno, pero seguramente va a estar con las noticias de lo que pase en Malagueño, donde juega Capilla del Monte, nada más y nada menos que con el campeón del último torneo de apertura. Qué bien. ¿Ya habló con usted, Maxi? Porque me dice, che, me tengo que hablar con el Tony para que haga la corresponsalía. Le digo, te estás perdiendo un corresponsal extraordinario. O sea, siempre terminan los partidos y yo le doy la data, esa comunicación la tenemos. Lo que pasa es que en ese momento él está full. Y claro. O sea, él me lee el mensaje y me clava el visto y bueno, después me dice el lunes, che, Tony, gracias por... Con 24 horas de delay. Sí, bueno, está ahí en el relato. Claro, ¿no? No claro. No puedes pegar ni un minuto. Así que bueno, pero siempre colaborando con la gente de Radio La Minga y de Maxi Bresan. Muy bien. Bueno, los domingos entonces, a partir de las 15 horas, aquí la transmisión. Y a las 16 el partido de la primera división, que se va mutando, digamos, cada domingo en algún lugar. Exactamente. Nos va a tocar en algún momento los relatos de aquí. Me encantaría que venga la segunda fecha acá, que es el primer partido local, nada menos que con la cumbre, que es el clásico. Claro. Me gustaría, así que vamos a tirarle unos mensajitos, bueno, a Maxi. Bueno, presionémoslo. Yo tengo algún carpetazo para sacarle. Exactamente. Así que lo... ¿Este domingo contra quién es? Este domingo es contra Martín Ferreira de Malagueño. Ajá. El último campeón. Bueno, ahora como se cambió de día, se acuerdan que jugábamos los sábados, ahora se cambió al día domingo. Y juegan también el equipo femenino. Ahí va. Femenino juega temprano, después juega reserva y primera. O sea, con liga, o sea, exactamente, arranca a las 12. Así que el que quiera ir tiene que arrancar tempranito. Claro. Porque malagueño es un viajecito. Así que, bueno, están todos invitados, ¿no? Que quiera ir a las 12 arranca con el la con el femenino. Bien. Sí, sí. A las 14 reserva, a las 16 primera. Muy bien, ¿eh? Buenísimo. Y el día sábado comienza la fecha, el torneo para los chicos, para las infantiles. Jugamos de locales acá en el Camping Calabalumba versus Villas Unidas de Yardino. Así que, bueno, hacemos la convocatoria a toda la gente para que acompañe a los chicos. Yo sé que es un día sábado, empieza temprano a la mañana, mucha gente trabaja, pero cuando se desocupen, vayan a alentar a los chicos que les va a venir muy bien. ¿En qué horario entonces? ¿Partido? Comienza a las 10 de la mañana, ¿cómo? La jornada. Está bueno, yo creo que, mirá, conozco mucho que tienen los hijos, ¿no? Chicos que llevarlo a ver el partido, más allá que no jueguen acá. Claro, claro. Que por ahí juegan en las canchitas, ahí en el pero espacio, eso los motiva, eso claro. Los motiva a los chicos. Así como, por ejemplo, ayer anoche en la práctica tuve cuatro chicos nuevos que se presentaron que quieren formar parte del club. Y eso que lo dio el día domingo. En la cancha estuvieron, che, claro. Mirá, vos sabés que estuve, vi el equipo, me gusta, parece que se está laburando bien, entonces se motivan y vienen y se suman. Sí. Así que bueno, eso seguramente va a pasar con los chicos también. Y pasó un mundial en el medio, ¿no? También que también, te deja cebado. Sí, es así, cada vez que hay un mundial. Sí, ¿qué dice Renata? Más o menos. Y no, debe haber sido todo un golpe, ¿no? Para los, lógico. Porque nosotros ya estábamos acostumbrados, digo, nos hemos comido decepciones, va a decir. Pero los pibes de, no sé, 8, 9, 10 años, 11, que la ilusión que habrán tenido. Sobre seguro. Todo con Lionel Messi y todo seguro, esto. Seguro, ¿qué? Seguro. ¿Se dicen algo de esto? ¿Cómo les pegó? ¿O ya no es como a nosotros? No es en nuestra época. Ah. A ver, nosotros, Fede, teníamos o fútbol. Sí, sí. O fútbol. Más vale. O fútbol. Sí, hoy los acá, claro. Hoy en día los chicos tienen el fútbol, tienen la Play tienen también, claro. Un montón de actividades que nosotros no teníamos. Quizás porque eran otros tiempos. Sí. Eran otros tiempos, hoy en día los chicos están muy ocupados. Por eso era en nuestra época, después de un mundial, queríamos ser todos futbolistas. Pero claro, era, terminaba el partido y ya estábamos en la canchita, claro, ahí con la pelota. Hoy ellos conviven con el fútbol de primera línea, ya con la PlayStation, al estar ahí jugadores de Europa, de primer nombre. Sí, eso también es fuerte, ¿no? Esto del cambio. De que antes éramos de los clubes de acá y ahora andan con la camiseta del Barça. Sí, conocen más a los jugadores de Europa que a los de acá. Sí, sí. Antes bueno, por eso en cualquier momento la AFA va a armarse en Marbella, ya ¿no? Ya tiene. Ahí por apuntan. Por eso, directamente, bueno, ya está. Pero los últimos seleccionadores seleccionaban todos jugadores europeos, sí. O sea que juegan en Europa. Claro. No está mal, ojo, no está mal. ¿Por qué? Porque acortarías los tiempos, un montón de cosas. Lo que pasa es que dejás de lado el fútbol. El fútbol doméstico. Claro, ya es directamente darle de baja, bajar la persiana y decir, bueno, nos vamos allá, ponemos sucursal bueno, en la casa central allá. No estamos lejos. Y no estamos lejos, lamentablemente. Acá, bueno, apuntamos a eso en todo. Uh-huh. En todo, lamentablemente. ¿Tienen ilusión algunos pibes acá de poder pegar algún saltito? Y los chicos que están en edad de poder pegar un saltito, lógicamente que la tienen. Y sí. Porque, a ver. Yo futbolista, yo también quería pegar el salto. Es más, tuve ilusión hasta los 21 años, que ya era grande, también, ya decían, claro. Che, flaco, ya dedicate a esto, ya fue, ¿no? Pero el tipo quería, sí. Y bueno, pero es así, es y el sueño de todo futbolista. Sí. Yo fui a probarme y el tipo me dice, fui a probarme con un, jugaba, y me probé con uno de esos representantes, que era un ex jugador de Vélez, que vivía ahí en Paraná, y que llevaba jugadores, ¿eh? te probaba, y en algún lugar te ubicaba. Seguro. Si era muy bueno... En algún club, en general en Newell's, en Central, o en Colón, sí. Unión, ¿no? Que teníamos ahí muy cerca. Pero si no te llevaba, qué sé yo, o sea, Ucrania, en algún equipo de la bueno, B, Ucrania entraba. Muchos jugadores que están jugando en ligas que, o sea, que no las conoce nadie. Claro. Caso Ucrania, como decís vos. Yo conozco un jugador argentino que juega en la liga del Luxemburgo. La verdad que sí. Y bueno, pero juegan eliminatorias para el Mundial y todo. Claro. Y se ganan una moneda. No, sí. O sea, no es lo mismo jugar en Luxemburgo que jugar en, qué sé yo, te digo, un equipo Deportivo Riestra o claro. Victoriano Arena, que el otro día jugó Copa Argentina. Uh-huh. Y contaban las historias de los chicos que eran jugadores de Victoriano Arena, estaban jugando contra Huracán. y había un diariero, claro, laburan, el delivery, sí, de pizza, sí. ¿Me entendés? Laburan los son tipos. Son laburantes, sí. Son laburantes y entrenan para jugar. Claro. Muy amateur. Sí, te vas a Luxemburgo, no es la gloria futbolística, sí, pero es un laburazo. Claro, vivir bien, bueno, mantener tu familia. Y no les interesa, o sea, lógicamente que uno quiere la gloria deportiva, pero ya estando allá y ya pueden mirar hacia adelante y decir, termino el fútbol y ya quedo. Claro. Con una base. Bueno, este tipo me dijo, ¿vos qué querés ser? Y yo le dije, ¿futbolista o periodista? No, me dice, acá tenés que tener una sola opción. Claro. O sea, me dijo, para jugar al fútbol hay que tener hambre. Fue las últimas palabras que me dijo y me despidió. Me dijo, chau, chau, adiós. Creo que me dejó, claro, jugar un rato más, pero yo ya estaba totalmente, claro, tirado, claro, abajo. Claro. Pues claro, no podés tener otra opción. No. Si vos querés, además, estudiar. Y no, es difícil, y es una decisión también de familia, ¿no? También. La familia te tiene que apoyar, ir a los entrenamientos, o sea, eso, hay un cambio de vida, no es que bueno, hago mi vida y voy y me juego un partidito. No. Sos esclavo de los clubes, porque además son contratos sí. bravos, ¿no? Sí. Incluso éticos, porque te dicen, no sé, no podés aparecer en una noche de nada, seguro, no podés, claro. No, cosa. Y los estudios que te hacen, así con la maquinita, todo, sí, corriendo, esto, no, lo déjeme, otro, ¿no? Deja acá. Es como Terminator, ¿no? Terminator, sí, así, claro, son los jugadores hoy en día. Deportivo cooperativo, alguna vez podemos hacer, que es un equipo de autogestión que no tenemos. Ajá. Sin patrón, sin técnico. Bueno, acá me manda un mensaje un dirigente que está, ajá, escuchando el programa, sí, un dirigente del club. Opa. Bueno, me está ofreciendo, o sea que para la radio, para regalar alguna entrada para el clásico de dentro de 15 días, sí, contra la Cumbre. Muy bien. ¿Eh? Muy bien, sí, los dirigentes. Hacer un sorteo el día, no sé, eso lo decidirán ustedes, para ver quién se gana unas entradas para ir a la cancha. Muy buenísimo. Bien. Bueno, sí, la semana que viene, entonces, claro, lo hacemos el sorteo. Exactamente. Lo abrimos. Perfecto. Tenían que ser dos, yo quiero hablar del dirigente ahí. No, seguramente vamos a disponer de un par. Claro, dos para que vaya acompañado. Sí, sí. Exactamente. Sí. Porque si no te llevas a alguien, lo paga. Es el truco, viejo truco de los cines. Claro. Matiné de cine. Te doy una entrada, pero tenés que pagar la otra. Claro. Y sí, bueno. Tony, bueno, se viene también el fútbol mayor. Bueno, empezó la Copa Argentina. Empezó la Copa Argentina con alguna sorpresa, con otros partidos que eran ya previsibles. A ver, uno está, al estar metido tanto en el fútbol amateur, ya mira distinto al fútbol profesional. Aparte hay muchas ventajas de equipos grandes sobre los demás, ¿no? Pero es fútbol, o sea, puede pasar cualquier cosa, pero se nota mucho. Hay equipos que tienen hasta 3 jugadores por puesto, de jerarquía, ¿no? Estamos hablando, sí, ¿no? Porque todos tienen 3 jugadores por puesto, pero de jerarquía, contra equipos que les está costando mucho armarlo, ¿no? Así que, bueno, va a ser un torneo seguramente, como siempre, para los grandes, ¿no? Y la Copa Argentina, bueno, apunta a eso también, pero con alguna sorpresa, algunos batacazos. Bueno, sí, el otro día vi River y Dálmine. Al principio le costó a River un poco, pero bueno, la jerarquía. Sí, en algún momento rinde. Sí, no, seguro. Bueno, pero Lanús viene de dar una sorpresa también en la Libertadores, ¿no? En la Libertadores, sí. Ha tenido, bueno, ahora quedó eliminado. Lanús casi, en la Copa Argentina versus Dula High de Pergamino, también. Ganó por penales, o sea, ahí nomás. O sea, en los equipos que no son denominados grandes hay una paridad. Pero ya los. Pero hablando de grandes, siempre River y Boca, ¿no? Sí. Porque después Racing, Independiente, San Lorenzo y los demás están todos en la misma. Y es como pasa en Europa, que tiene esa característica. Pero antes acá no era. Me acuerdo que yo era pibe y me decían, el fútbol va a terminar como siendo como Real Madrid, Barcelona. Y yo decía, no, acá Argentina. Y llegó. Sí. Llegó, uh-huh. Lamentablemente, bueno. Y más ahora, bueno, como porque está el jefe hincha de Boca. Claro. ¿Entendés? ¿Cuánto negocio hay ahí? ¿Eh? ¿Cómo con la AFA hay algún vínculo así con el fútbol amateur o ya esto está? A ver, somos ligas del interior. O sea, las ligas del interior tienen asociaciones aparte, pero que esas asociaciones están directamente afiliadas a AFA. Uh-huh. O sea, pero la liga directamente no, la asociación está. Porque hay dos, acá en Córdoba hay dos asociaciones de ligas. Había una sola, pero viste, en la política como es, bueno, hicieron dos asociaciones. Y la Liga de Punilla está asociada a una que está directamente asociada a la AFA. Por eso tiene plazas para torneo federal, que eso sí son torneos directamente organizados por AFA. Claro, o sea que ahí recién entras más o menos un circuito. Claro, exactamente. Pero exactamente. Apoyo... Y no. No. Cada vez como ser afiliado, que yo, radical o de algún partido. Bueno, sí, está afiliado. Del PRO. Pero más no, que eso, del PRO. ¿Hay afiliado del PRO, sí? Un montón. ¿Ah, sí? Afiliado. Sí. Tiene mucho. Bueno. Sobre todo antes de las elecciones. Claro. Después va. Pero algunos ni lo saben. No. Hasta esa magia. Están enterando. Hasta esa magia tiene. Sí. Hay amnésicos. Tienen un grupo de amnésicos. Claro, que después se olvidan. Bueno, son cosas que pasan, escúchame. Sí, pero no mezcle, porque el fútbol y la política no tienen nada que ver. No. Nunca se mezclan. No, Angelici, Macri, no, nada, nada que ver. Nada que ver, ¿no? No. Los Moyano, no, no. Tinelli tampoco. Pero no sea mal pensado, escúcheme. El fútbol es un deporte totalmente independiente de la política, desde siempre. Aparte, ¿no? Sí. Tiene una lucecita roja que le está apuntando acá en la frente. Tony, gracias, ¿eh? ¿Algo más? Antes de irme, quería hacer el comentario sobre la Turmalina que se corrió el último fin de semana en Capilla del Monte. Sí. Una convocatoria excelente. Sí. Una carrera bien organizada. La Yo verdad vi que las a mí luces me sorprendió. En el cerro. ¡Qué lindo! La noche que se cortó la luz. La noche sí, que se cortó. Es verdad. Hermoso. Bueno, el ganador fue Juan Esteban Las Peñas Romano, que es un sanjuanino, que hizo el recorrido en 5 horas, 11 minutos, 9 segundos. Así ¿cómo era el recorrido? ¿Desde arriba abajo? Sí, pasando por las gemelas, la verdad que importante, la verdad que admirar eso, muchacho. Sí. Increíble. Digamos, se contaba la bajada. La bajada, claro. Exactamente. Pero claro, mi hija me decía, bueno, pero bajar es fácil. Le digo, ¿sabes cómo te quedan las rodillas, pero mamita, lógico, los gemelos? Lógico. Piedra, agua. Sí. Y vas ahí, vas sosteniendo. No, es más difícil en realidad. Y tuvo mucha repercusión, tanto así como que Teis Sport y mandó un corresponsal y hizo una cobertura de la carrera, ¿no? La verdad que el año que viene se va a esperar seguramente más concurrencia, claro, más inscriptos y seguramente más expectativa. Buenísimo, muy bien. ¿Algo más? Por ahora nada más, bueno, por el momento. Muy Así bien. Que, bueno, esperamos un buen arranque de torneo con el club. Y bueno, los esperamos la segunda fecha a todos. Bueno, ahí está. El domingo, este domingo en Malargüe y el... Malagueño. El malagueño. Malargüe lejos. Más lejos que la... Y hace frío. Y los iba a mandar. Mirá si alguno se iba a Malargüe, me llamaba. ¡Fumiato! Estoy esperando a los pibes. Ha pasado con un programa grabado que a veces ponemos que los mandamos en un recital. Claro. Viste que sale un programa grabado y estamos contando un recital que ya pasó. Que ya pasó. Y ha habido gente que me dice, estoy acá esperando a la puerta. Chan, chan, chan, chan. No está Fito Páez acá, ¿eh? No. Bueno, y el otro domingo entonces acá en la cancha ya vamos a estar sorteando y exactamente. Felicitaciones, Tony, por el laburo ahí en el club. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por el espacio, chicos. Vámonos más. Ahí estaba el Tony del Club Atlético Capilla del Monte. Acepta las cosas partidas, pervertida, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida, vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia.